habla sobre este tema, depresión y suicidio en los adolescentes. Y él solamente les dice, "You're only human." Son solo humanos. Aquí está Billy Joel con esta super canción en la casilla número 14. You're only human, Billy Joel. You're having a hard time and lately you don't feel so good. You're getting a bad reputation in your neighborhood. It's alright, sometimes that's what it takes. Éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 13. Presentando los éxitos de 1985. La siguiente canción

Bob Live, The Prince. The Money for Nothing, The Dire Straits. We got to install a microwave oven, custom kitchen delivery. 16, You Spin Me Round, The Dead or Alive. All I know is that's me. You look like a lot of fun. Open up your loving arms. I want somewhere. Número 15, Pat Benatar, Invincible. We can. Número 14, You're Only Human, Billy Joel. You're only human, allowed to make your share of mistakes. Only human, woo-woo. 13, Don't Lose My Number, Phil Collins. Hey, baby, you should lose my number, 'cause you're not anywhere, then I can't find you. 12, Cool and the Gang, Cherish. Cherish the love. Number 11, Who's Holding Donna Now, The Barge. Oh, well, I keep wondering who's holding Donna now. Superclásico, Los 20. Y si quieren conocer del número 10 al número 1, los van a tener cuando regresemos de una pausa aquí en Los 20 Superclásicos de la FM. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Bueno, muy bien, febrero en El Gato Gris es el mes del amor y del desamor. Haz tu reserva en el 322-916-1227 o también en Instagram en @elgatogris_alpiso. El Gato Gris, la bohemia en Bogotá. Trae tu sueldo a la cuenta de nómina Avevillas con todo lo que quieres. Avevillas presenta. Nos vamos de fiesta a los 80. Nos vamos de fiesta a los 90. Como las fiestas prom, las fiestas de 15 años. ¡Alarma! Miniteca. Miniteca FM, este sábado a las 6 de la tarde. Aquí en la FM. Y hasta las 11 de la noche. Miniteca FM, los sábados de 6 a 11 en la FM. Así como escoges a dónde ir de vacaciones, puedes escoger dónde tener tu sueldo. Tráelo a la cuenta de nómina Avevillas con todo lo que quieres y recibe una tarjeta débito Mastercard para comprar por internet y pagar tu transporte. Ábrela en una oficina Avevillas y disfruta los más de 20 beneficios que tiene para ti. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto amparado por el Seguro de Depósito Fogafín. En Jumbo, este 19 y 20 de febrero con tarjetas en COSUD, 40% en papel higiénico. Conoce más en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica en condiciones y restricciones. Disfruta de tu viaje asegurando tu carro en Seguros Falabella y llévate con tu compra 6 lavados para tu carro. Paga tu seguro en 12 meses sin intereses. Visítanos en tiendas Falabella Home Center o llámanos en Bogotá al 587-7770. En Seguros Falabella estamos contigo. Aplica términos y condiciones. La Superestación está al aire. Descarga la aplicación de iOS y Android y disfruta 24 horas de los mejores éxitos de 88.9, recordando los programas y personajes que nos acompañaron. Que no me duermo. 20 superéxitos. Disco Night. www.superestacion.fm. La evolución digital de la radio. Movilízate sin pico y placa con la nueva MGZS EV 100% eléctrica. Llévala con entrega inmediata desde 142.990.000 pesos y recibimos tu carro 5.000.000 de pesos por encima de la revista Motor. Visítanos en los coches MG. Términos y condiciones en mgcolombia.com. Vender tu carro nunca fue tan fácil. En Casatoro Usados de la 134 te lo compramos, te hacemos el peritaje gratis y además te damos un bono de 500.000 pesos y los gastos de honorarios. Te esperamos Auto Norte con 134. Aplican términos y condiciones.